corro, camino, evitando que me vaya a tropezar. Te miro, respiro, busco esa calma que me va a frenar. Es la verdad, contigo enfrente yo no puedo ni cantar. Es la verdad, yo sigo siendo el muñeco, nunca paras de jugar conmigo. Nunca paras de jugar.